Señor Don Gato sentadito en su tejado, con la mano en la cintura y la otra en el costado. Por ahí pasó una gata con los ojos arrelumbrando. El gato, por darle un beso, se cayó de su tejado. Se rompió siete costillas, media cabeza y un brazo, y al llamar ser casado, marrama, miau, miau, miau, que si quiere ser casado.